jamás nos cansaremos de la gran canción. Gloria a Jesús, aleluya, por la fe la cantaremos con el corazón. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, la indecible gloria del divino amor. Gloria a Jesús, aleluya, que en sus alas lleve el alma donde su Señor. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Cuán hermosos son los ángeles morando en luz. Gloria a Jesús, aleluya. Pues seremos como ellos al venir Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Jesús, aleluya. Coronados en el cielo con el Salvador. Gloria a Jesús, aleluya. Cantaremos para siempre del divino amor. Gloria a Jesús, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá.